Episodio 66. La puerta de los Vedas. Y eso es el Bhakti. Esa es la verdad suprema. Y eso te lo enseña tu Diksha Guru. Haribol Radhe Radhe, bienvenidos al episodio número 66 de La Puerta de los Vedas. Continuamos con la saga Clases de nuestro queridísimo Guru Maharaj. Y hoy es un momento muy especial porque dentro de la situación mundial que tenemos, nada mejor que la fe y la no preocupación. La ascensión de nivel de conciencia. Y para ello, qué mejor que escuchar néctar y conocimiento trascendental. Fijaros qué detalle, no está premeditado que esta clase elegida de manera, por decirlo, al azar, es perfecta para este podcast, porque es un mensaje directo de la fe profunda y de la fuerza que tiene cuando de verdad se hace desde el corazón. Así que sin más, voy a dar paso a esta clase magistral de nuestro queridísimo Guru Maharaj, basada en las historias milenarias de la India y algunos detalles de las expansiones de nuestro queridísimo Sri Sri Krishna, Padre Dios Creador. Así que sin más, me despido. Mucha fe, mucho amor y hasta la próxima. No tenemos nada, absolutamente nada. Y a él no quería. Él decía, ¿cómo yo voy a ir a visitar al Señor Sri Krishna a pedirle? ¿Con qué cara yo voy a ir a pedirle cosas para que me regale? Yo no voy. Y ella siempre le decía a su dama, vete a ver al Señor Sri Krishna, vete al palacio de él y vete y pídele algo que nosotros no tenemos. Mira qué ropa lleva, ya está pasada. Le hacía zim, pom, y se rompía, porque ya estaba muy pasada de tanto lavarla y tal. Entonces ya un día, él pensando, pobrecita mi mujer, no tiene ropa, no tiene sari, no tiene nada. Y que estaba le dice, enferma, ¿no? ¿Eh? Que también estaba enferma. Sí, también estaba mala y todas esas cosas. Entonces, él decide de ir a ver al Señor Sri Krishna. Y le dice a su mujer, mira, mañana me voy yo a ver al Señor Sri Krishna. Voy a ver cómo puedo hablar con él, pero ¿qué le llevamos? No tenemos nada. Entonces ella dice, tú no te preocupes, que yo voy a la vecina, que tengo amistad con ella, y le voy a pedir algo. Y ella se va a la vecina y le dan, también eran pobres, porque tampoco no tenían, eran brahmanas y los brahmanas normalmente no tienen mucho dinero. Cogen un trapito así, blanco, le echan el trigo aquí, lo lían, lo agarra así, y este era el trigo que llevaba, un poquito así como este. Pero claro, llega la mujer y le dice, toma, su dama, aquí tiene. Este regalo se lo va a dar el Señor Sri Krishna. Manda un poco de trigo, no tenemos otra cosa. Pero venga, ese es un regalo bonito. Entonces su dama coge el paquetito y se va andando. Pero de tanto andar, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam. Venga andando, venga una hora, otra hora, estaba lejos del palacio. Cuando se dio cuenta, el trapo se abrió con los movimientos y los granos de trigo se iban cayendo al suelo. Pero él no se daba cuenta, él iba tan, tan, pam, pam, pam, taca, taca. Y más contento, ¿no? Más contento que una pascua, ¿eh? Y cuando llegó al palacio, tenía esto así cogido, cuando llegó al palacio no iba bien vestido, no llevaba un doti bonito, ni una curta, ni nada, ¿eh? Y le dicen los soldados, ¿tú qué? ¿Aquí qué vienes tú aquí a hacer, hombre? Hombre, yo quiero hablar con el Señor Sri Krishna. Anda, anda, vete ya de aquí tú. Por Diosero, anda, vete a pedir, aquí no se viene a pedir nada, aquí no se puede venir así. Venga, fuera, fuera de aquí. Y lo echaron. Pero el Señor Sri Krishna, que estaba siempre atento y sabe todo, le dice al madre Lakshmi, dice, voy a ir a la puerta, que está mi amigo Sudama ahí. Y no lo dejan de entrar. Entonces voy a ir yo a cogerlo. Entonces sale el señor Sri Krishna, pum, pum, pum, pum, llega a la puerta, y ya el pobrecito se iba otra vez, con la cabeza agacha así, y lo llama, Sudama, ven aquí para acá. Y Sudama mira, qué alegría que le dio. Entonces le dio mucha alegría y se metió con él para adentro. Cuando el señor Sri Krishna lo metió en su palacio, lo llevó a su habitación, lo sentó en su cama, le lavó los pies y él estaba todo colorado, no sabía qué decirle. Él tenía el trapo así agarrado, así que no me vea, pero estaba todo nervioso, no podía, no sabía. Pero el señor Sri Krishna le lava los pies, lo limpia, lo seca, y viene Madre Lakshmi y le dice, Sri Krishna, vente para acá, ven. Deja entonces el señor Sri Krishna a su dama ahí en su cama y se van, como los dos sabían todo lo que pasan, porque todos lo saben ellos, le dice, su dama quiere darte un regalo, pero no se atreve, tiene mucha vergüenza, no puede darte. Tú miras su mano como la tiene cerradita, y entonces le dice el señor Sri Krishna, bueno, pues eso va a ser tu trabajo. Tú te lo llevas a la cocina, habla con él y tal, y seguro que él te va a dar lo que lleve en la mano. Que ellos lo sabían, pero así, haciendo el papel de que como se hacía. Entonces entra otra vez Lakshmi al salón y le dice a su dama, vente hijo, vente conmigo. Venga, se lo lleva a la cocina. Dice, ¿quiere tomarte algo? No, ¿cómo que no? Nada más que el agua que te ha dado el señor Sikrishna, no, yo te voy a dar, y le da un pastelito. Entonces él, antes de que comerse el pastelito, le dice, pues yo tengo un regalito aquí, para ustedes. Yo no tengo otra cosa, pero esto sí he podido coger. Entonces coge, le da, y cuando abre, no había nada más que un grano de trigo por la mitad, que se había quedado ahí, metido entre la tela. Un granito chiquitito, así, Entonces Lakshmi lo coge y le dice, oh, qué contento se va a poner el señor Sri Krishna cuando lo vea, ojo, lo pone en un platito, que tenía allí, y no me vea. Se sienta y se come el pastelito, y más colorado que un tomate, más colorado. Entonces se come su pastelito, viene otra vez el señor Sri Krishna, habla con él y está ahí, en fin, que pasa el tiempo y ya se tiene que ir. Entonces él no le pide nada, absolutamente nada, nada más que le dio el medio grano de trigo, pero no pudo pedirle, señor Sri Krishna, yo he venido a que me ayude, a que me dé dinero, a que me dé fortuna, nada, él no puede pedir, no le salía del corazón eso. Bueno, total, que se despide del señor Sri Krishna, lo lleva a la puerta y ala, y se va. Y el señor Sri Krishna entra riéndose, dice, ay, que ver, su dama, qué bueno es, qué maravilla de devoto, es un amigo increíble. Desde mi juventud ha sido uno de los mejores pastorcillos que yo he tenido. Bueno, pues su dama se iba, y ahora decía él, ¿y ahora qué le digo a mi mujer? Cuando yo llegue a mi casa, sin nada, mi mujer me va a dar en el trasero, ahí, pumba, pumba. ¿Ahora qué le digo yo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Que sea lo que Krishna quiera. Que va andando. Y cada vez que se acercaba a su aldea, veía que las flores, las hierbas tenían flores. ¿Esto qué es? Y cuando yo salí de ahí, no habían flores ni nada. Bueno, cada vez que iba para adelante, más flores, más hierbas verdes, los árboles con frutas, con mangos, con todo. ¡Oh, esto es increíble! ¿Qué pasa aquí? Y él iba acercándose, y en la colina donde vivía, aquello parecía un jardín, el jardín del Edén. Aquello era precioso, de flores, de palmeras que habían nacido. Y cuando ve a su mujer, ¡ah, su dama! ¡Aribola, su dama! Más contenta que una pascua. Y un traje de seda más bonito, un sari, y él pone ojos grandes, así como melones, así como hojas de loto. ¿Qué pasa aquí? ¿Esto cómo es? Y ella viene corriendo, le da un abrazo. ¡Ay, su dama, cuánto te quiero! ¡Mira, señor Sri Krishna! ¿Qué le ha pedido todo esto? ¡Esto es increíble! ¿Cómo le ha pedido tú tantas cosas? Vente, que te voy a enseñar la casa que tenemos. Y la choza que tenía, de caña y de barro, se había cambiado en una auténtica casa, de verdad, bonita, hermosa, muebles, de todo. Y él dice, pues yo no le pedí nada, señor. Que tú no le has pedido nada, ¿cómo que tú no le has pedido nada? Mira esto. Y el trigo que yo te... El trigo ha llegado aquí, da más que medio granito de trigo, y me daba una vergüenza. Yo no podía decirle a Señor Krishna que me diera algo, era imposible. ¿Cómo él ha hecho esto? ¡Wala! Pues esto es, la moraleja de esto es que cuando tú te entregas al Señor Krishna, con un poquito así, él te da así. Así. Cuando tú te entregas de verdad, de corazón, de amor, él te da todo, todo, todo. No hace falta que tú le pidas. Él sabe tus necesidades. Cuando él ve el corazón como tú lo tienes, de bueno, y tu alma pura. De esta manera, el devoto triunfa. El devoto no tiene que pedir nada. El devoto no tiene que decir, ay, ¿cuándo voy a llegar a viejo? Y no tengo ni seguro social, no tengo nada, no he trabajado nunca. ¿Qué me va a pasar de mi vida? Nada. Yo ya tengo 67 años. Yo no tengo seguro social. Yo no voy a tener posiblemente la jubilación. Yo no voy a tener. Pero yo tengo al Señor Sri Krishna en el corazón. Eso es lo más importante. Él sabe. Míralo, ya me ha presentado aquí esta finca. Un regalo de él. Ya aquí me puedo morir. Si quiere, ¿eh? ¿Qué hace falta? Hay oliva, hay almendra, hay huerta para sembrar, hay de todo. ¿Eh? Pues con 2, 3, 4, 10 devotos, caiga aquí ya es suficiente. ¿Eh? Por esto no hay que pedirle nada a Krishna. El Señor Sri Krishna, cuando tú das esta mano, Él te da 10 manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y más, te lo da todo. Por eso hay que ser unos devotos del Señor Sri Krishna. No pensar en que, oh, el trabajo está muy malo, esto no se gana dinero para vivir, yo no puedo... No, tenemos que pensar como decía Jesús en la Biblia, que eso viene de los Vedas. Decía, los pájaros no tienen granero, no llenan un granero, pero el Señor le da siempre de comer, siempre, siempre, siempre, invierno y verano. Aunque haya nieve, los pájaros comen. ¿Eh? Y así es la vida. Entonces, hay que tener un corazón bondadoso, hay que tener una mente pura y tranquila, y hay que vivir en paz. No sufrir y sufrir y sufrir. ¿Para qué? Tú llegas después a 60, 70 años, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? La vida es así, un soplo. Un soplo. No vale para nada. Yo, la vida me se ha pasado así, y son muchos años, muchos años. Pero ahora me doy cuenta y miro para atrás, digo, no voy a mirar para atrás, yo voy a mirar para adelante. Todo lo que ha pasado ya. Ahora para adelante tengo que estar con el Señor Sri Krishna, pase lo que pase. El problema que sea me da igual, con el Señor Sri Krishna. Y eso es lo que tenemos, esa es la instrucción de Sudama, de la historia de Sudama. Sudama no tenía nada, pero ¿para qué quería? Nada. ¿Eh? Pero le llevó al Señor Sri Krishna un granito partido y le dio todo. ¿Eh? Pues así tenemos. Es una historia muy bonita. Yo me acuerdo siempre de ella porque fue de la primera historia que me contaron. ¿Eh? Yo era pequeño, yo tendría 7, 8 años cuando conocí los Vedas en Tánger, en Marruecos. ¿Eh? Y en la fiesta que venían como hoy, que más también venían allí a mi padre tenía vacas, entonces ellos eran comerciantes, los hindúes que habían en Tánger, en la capital esta, entonces ellos no tenían vacas, no tenían nada, pero tenían tienda, tenían negocio, tenían de todo, y iban a mi casa, que era una finca así como esta, y le traían guirnada a las vacas, no traía, por eso me gusta tanto las álabas, porque me encanta las álabas, ellos traían siempre, me acuerdo de las bolas de álabas. ¿Eh? Y nos daban y nos explicaban de estas historias. Y una de las veces contaron la historia de Sudán. ¿Eh? Porque hablaban el español perfecto. ¿Eh? Perfecto, perfecto. Tánger era una capital internacional en el norte de Marruecos, pero estaba bajo el dominio de España. Allí corría la moneda, la peseta, en aquella época. Y allí me he criado yo. ¿Eh? Y desde entonces yo conozco los Vedas. ¿Eh? Son ya muchos años, ya son casi más de 50 años que yo conozco los Vedas. Porque así que esa historia nunca se me va a olvidar. Siempre me la voy a tener en el corazón, porque yo sé que cuando un ser humano, que es un animal, pero un animal racional, que razona, que piensa, que tiene un corazón, que lo siente, cuando esa persona ya deja de ser animal, como toda esta gente son animales, cuando esas personas dejan de ser animales y se acercan a Dios de verdad, al Dios Padre, no al Hijo, que no sabemos si es Hijo, si es Padre. Unas veces dicen que es el Padre, otras veces dicen que es el Hijo. No lo saben si Jesús era el Padre o era el Hijo. No era nada de eso, era un devoto, era un gurú, mayormente. Entonces, cuando verdaderamente nosotros sí que sabemos quién es el Padre, el Señor Sri Krishna. El Señor Sri Krishna es el Padre de toda la humanidad, es el Padre de la creación mundial. Antes que Narayana naciera ya estaba él, Krishna. La palabra Krishna es la más importante que tenemos en los vocabularios de cualquiera de las lenguas, y sobre todo en sánscrito, que es la lengua más antigua, y ese es el nombre preferido del Señor Sri Krishna. El Señor Sri Krishna tiene cientos de miles de nombres, hasta Buda, el nombre de un jabalín, el nombre de una tortuga, el nombre de un pez, el nombre de cientos de reencarnaciones que él ha tenido, la más bonita es Narayana, Vishnu, Krishna, Balaram, Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu. Todos esos son nombres muy directos, son reencarnaciones directas del Señor Sri Krishna, expansiones, mejor dicho, expansiones. Después hay expansiones de expansiones y de expansiones, como el Señor Shiva es una expansión de expansión del Señor Krishna. El Señor Shiva es también el Señor Krishna. El Señor Shiva no sabe el papel que él está haciendo. Cuando él supiera qué es lo que está haciendo, dejaba de ser un devoto. Porque es muy especial el trabajo del Señor Shiva. Entonces, él se asustaría de sacar de la miseria a los vagabundos, a los que echan las cartas, el tarot, hacen de todo eso, astrología, todo eso, no pueden llegar tan rápido al bhakti. Entonces está el guru de todo ello, es el Señor Shiva. Pero el Señor Shiva, cuando ve que alguien es muy bueno y tiene corazón y tiene fe en Dios, él lo saca y lo pone delante del Guru Vaishnava, del Guru Diksha, y ahí le da la Diksha y le da la Kripa para poder salir de estos mundos materiales y subir a los mundos espirituales y llegar hasta Vaikunta, cortando el samsara. Porque para cortar el samsara hay que tener Diksha Guru. Eso es muy importante. Eso es lo que yo he escrito en los secretos Vaishnava. Cuando yo escribí el Bhagavad Gita pequeño, que lo reproduje, tengo un pequeño libro hablando de los secretos Vaishnava. Porque eso ni ISKCON, ni la Gaudiya, ni ninguna de estas sociedades védicas han hablado. Entonces yo sí que le digo, venga, por puesto que Aribor, son las 10, sí. Entonces esto lo he hablado. Aribor, Aribor. Y caramba. Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram Hari Hari Hari Krishna Hari Krishna